La conocí un domingo, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como Celia. Ahora solo me pregunto, quizás se quiera, y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo nos dirá que yo con Celia nos no separaremos más, que Dios lo quiera. Sí, así, así, así. Y queda un resto todavía. Movidito, movidito. Así, así, con alegría. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como Celia. Ahora solo me pregunto, quizás seguirá, y no hago más que repetir tu nombre, Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Ahora el tiempo nos diga que yo con Celia nos separaremos más, que Dios.